pradera. Así tendré que irme yo algún día, derramando entre la hierba lágrimas del alma mía. Así tendré que irme yo algún día, derramando entre la hierba lágrimas del alma mía. Llevara la brisa mis penas, no moriría yo de pena, no moriría yo de pena.